Desde y para la patria grande, comienza ahora Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Saludos a todas y a todos, compañeros de Norte, Centro y Suramérica, en esta nueva entrega de Aquí se respira lucha. Una semana, como todas las demás y como seguramente todas las que vendrán por delante, muy intensas en agenda. Y obviamente no podemos abarcar todos los temas, no podemos profundizar en cada uno de los análisis que nos gustaría para llevar la comunicación participativa, protagónica a cada uno de ustedes en cada uno de los rincones de nuestra patria grande, pero obviamente principio quiere las cosas y vamos a empezar saludando al compañero Guillermo Bermejo Rojas, que se encuentra con nosotros aquí en Web Radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, en esta nueva entrega de Aquí se respira lucha. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, Víctor, un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros que nos escuchan en la Biglietti. Bueno, Guillermo, hablábamos fuera de micrófonos y en lo que tiene que ver con la parte de producción, mínimamente de este programa, de este espacio comunicacional, como nos gusta llamarlo a nosotros. Vamos a proponerles a las compañeras, a los compañeros, por lo menos dos temas centrales en la jornada de hoy, en lo que tiene que ver con uno de los temas que ha movilizado a la comunidad venezolana, pero también a gran parte de las comunidades latinoamericanas e inclusive más allá de América del Norte, América Central y América del Sur, también desde Europa se han levantado voces en contra de esta prórroga del decreto del presidente Barack Obama declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Este es uno de los puntos que vamos a abordar en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, en la noche de hoy, dependiendo en qué horario nos estén escuchando a través de la web radio CDP La Biglietti. Y otro de los grandes temas también que no queremos dejar pasar por alto es cómo avanza el proceso de la campaña electoral en la República Hermana del Perú, un punto estratégico en la geopolítica latinoamericana. Guillermo, ¿por dónde arrancamos? ¿Por Perú, por Estados Unidos, por el decreto de Obama, por el levantamiento popular en rechazo a esta nueva medida injerencista? Tú decides. A ver, mira, yo te diría comenzar por el Perú. Ahí han habido novedades más interesantes, preocupantes también, de la situación de cómo se está desarrollando el proceso electoral peruano. De una manera realmente impresionante, han quedado fuera de carrera dos candidatos presidenciales. Julio Guzmán, que iba en segundo lugar, en pleno apogeo de su campaña, aún siendo un candidato de la derecha neoliberal, que tenía como propuesta acabar con la vieja política y con los viejos candidatos, ha sido sacado de su campaña presidencial por irregularidades en su inscripción. El Perú es un mar de leguleyadas. Y bueno, en ese mar de leguleyadas ha ahogado la candidatura de Julio Guzmán. Y el otro que ha quedado fuera es César Acuña, acusado de entregar donativos en campaña. En el Perú, el tema de la compra de votos es una cosa muy frecuente. Y la nueva ley electoral indicaba que hay un monto máximo para los que quisieran entregar regalos en su campaña política. El señor Acuña ha violado abiertamente esta ley y ha sido sacado de carrera. El tema, más allá de que en el tema netamente pegamos a la ley que estarían bien sacados de carrera, es que existen otros candidatos que han cometido los mismos delitos y que siguen en carrera. La señora Keiko Fujimori, ¿no?, hija del dictador hoy preso en Perú, abiertamente entrega dinero a diestra y siniestra. Mientras estamos haciendo este programa, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que definir la situación de la señora Fujimori, porque si es la misma falta que el señor Acuña, también tendría que salir de carrera. Pero lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones peruano está infectado, ¿no?, con funcionarios que son abiertamente del partido de Alan García, como el de la señora Keiko Fujimori. En el tema de las irregularidades de inscripción electoral, Alan García también debería estar fuera de la cartera. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene pasaporte norteamericano, también debería quedar fuera de Estrella. Sin embargo, estos son, digamos, los tres peones del imperio más fuertes, ¿no? El APRA del partido, o la mafia, como quieras, más institucional del Perú, de la dictadura de Fujimori, ¿sabes lo que ha significado para el país? Y que aún no hayamos podido deshacernos de sus funcionarios que se quedaron parasitando en el Estado y que hoy juegan a favor de ella, y de Pedro Pablo Kuczynski, clarísimo, porque el señor tiene pasaporte norteamericano, ha trabajado en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, es un agente de Estados Unidos y tiene mucha fuerza. Entonces en el Perú ahorita hay una grave crisis política, en la población se está gritando fraude de una manera que me hace recordar a mí la década de los 90, ¿no? Cuando sabíamos que todas las elecciones estaban amarradas, y sobre todo el 2000, ¿no? Que fue descarada las instituciones legislativas en favor de la dictadura de Fujimori. Esto ha significado que el mapa político cambie. Pedro Pablo Kuczynski venía tercero en una caída libre. Hoy la salida de estos dos candidatos que hemos mencionado significan que él esté en un segundo lugar con un 15%, que primero vaya Keiko Fujimori, que también iba bajando, y que algunos votos de estos que salieron han frenado también su caída en 30%, y que atrás vengan dos opciones, ¿no? Atrás de estos dos mencionados, vengan dos opciones de centro, ¿no? De centro, uno, el viejo Partido Acción Popular, que plantea algunas renegociaciones de contratos con las transnacionales, y el Frente Amplio con Verónica Mendoza, que dice ser de izquierda, pero bueno, no se termina de poner de acuerdo en el mapa mundial porque sigue con su campaña de tirarle piedras a Venezuela, llamándolo dictadura, y en estos días ha sido terrible escuchar que le parecía comparable la dictadura de los 90 de Fujimori con el proceso revolucionario de Venezuela, y eso está generando una polémica por las redes porque inicialmente se pensó que, bueno, como la prensa la atacaba tanto, ya quería salir rápidamente de este tema, pero no ha mejorado en ese aspecto, ¿no? Ambos tienen 9%, el voto viciado nulo ha crecido con la salida de esos dos candidatos. Julio Guzmán, el candidato defenestrado, ha dicho que él no va a apoyar a ningún candidato y que no va a hacer alianza con ningún candidato, y eso indicaría que lo que él propone es que los votos, la gente vaya a votar viciado nulo, o esta campaña que también paralelamente hay, ¿no? De desconocer estas elecciones, que comienza a sonar con mucha fuerza, ¿no? Hoy, en estos minutos, está saliendo la segunda movilización contra la candidatura de Keiko Fujimori. La presión de la población es impresionante. La semana pasada salieron más de 5.000 manifestantes exigiendo la tacha de la candidata Fujimori, y hoy se espera que se duplique esa cantidad de gente, que no solamente es el tema de la memoria, ¿no? De la memoria colectiva, de no regresar a lo más humillante que pasó el Perú en toda la etapa republicana, la cosa más humillante que vivimos los que fuimos jóvenes en aquellos años, y vimos cómo se mataba, cómo se torturaba, cómo se violaba, cómo se robaba en el Perú, cómo se terminó privatizando absolutamente todo, golpe del que todavía no nos terminamos de recuperar, porque no solamente es el dinero que se perdió, no solamente son las empresas estratégicas y las riquezas estratégicas que se perdió, sino miles de compañeros y compañeras que fueron desaparecidos y asesinados durante la dictadura, y que hace que todavía no podamos reaccionar los peruanos como han reaccionado en otros lugares de América Latina, que a pesar de que pasaron lo mismo que nosotros, lo pasaron por lo menos unos 10 o 15 años antes, ¿no? Así que hoy el pueblo peruano se vuelve a movilizar, pero dentro de esa bronca, ¿no es cierto?, que es contra la señora Fujimori, es también contra el proceso electoral en sí. Te repito, ¿no? El tema de la palabra fraude, yo no la escuchaba con tanta intensidad desde el año 2000, que fue, creo que, la vergüenza más grande de la historia del Perú, esas elecciones. Guillermo, sí, uno de los aspectos Te pido en 2 minutos si podemos cerrar un poco la idea en lo que tiene que ver con los diferentes análisis que se han venido haciendo de por qué Vladimir Cerrón, por ejemplo, no ha podido hacer un acuerdo con el Frente Amplio o el Frente Amplio el acuerdo con Cerrón. Seguramente lo que tú comentabas de esta indefinición por parte de la candidata Verónica para manifestarse abiertamente como dictador al expresidente Fujimori y sí manifestar como dictadura a Venezuela, es uno de los de las piedras en el zapato para que este acuerdo se logre y se logre logre unificar las izquierdas en el Perú de cara a las elecciones de abril. Mira, ahí hay varias cosas, ¿no? A Vladimir Cerrón se le negó la inscripción hasta días antes del límite, ¿no? Lo que le evitó hacer alianzas claras, concretas y que sean válidas ante el Jurado Nacional de Elecciones. El otro candidato es Gregorio Santos, que también es de una izquierda consecuencia radical, pero el compañero lo tienen preso. El compañero es uno de los casos sui generis, yo no sé cuántos casos habrá en América Latina así, pero es el único candidato peruano que pertenece a una izquierda revolucionaria y que está preso, ¿no? Y está preso por combatir a las transnacionales en Cajamarca. Este fue el hombre que se puso delante en la lucha contra Conga y bueno, luego le buscaron tres pies al gato y lo tienen preso sin ninguna acusación clara, contundente, más que por indicios o por culpabilidad de terceros, ¿no? Era bastante obvio, ¿no? Este proceso electoral, la derecha lo quería tranquilo, a Cerrón no le pudieron, por más que le buscaron, no le pudieron encontrar nada, pero le mataron el proyecto, le tuvo que cambiar de logo, tuvo que cambiar de nombre del partido, no pudo ya en las fechas lograr ningún tipo de alianzas electorales, y obviamente el manejo de los medios de comunicación, que en Perú pesan mucho, ha sido como siempre, ¿no? Cuesta arriba para los que cuestionan al sistema y todo terreno para los que están con el sistema. Dentro de eso, a la candidatura de Verónica Mendoza no le han hecho ningún problema en los medios de comunicación. Obvio que hay confrontaciones con los periodistas típicas pues de un proceso electoral, pero no promete ninguna medida radical de la que está pidiendo hoy más del 70% del electorado peruano. Hace unos días salió una encuesta y el 70% de la población en el Perú exige un cambio del modelo económico, ¿no? Eso te tiene que dar, y ojo que es una encuesta de la derecha, ¿no? Tiene que hacerte dar una idea de cómo es posible que en el Perú vaya a ganar la derecha nuevamente en abril, cuando el 70% de la población está exigiendo un cambio del modelo económico, ¿no? Porque el Perú no solamente es que hay una corrupción que se sale por los poros del país, sino del tema económico, ¿no? Este modelo económico neoliberal no ha llevado felicidad a la gente. La gente se está quejando y en todas las elecciones vota lo que cree que le va a cambio, ¿no? Tanto así, imagínate que tienes a Keiko Fujimori primera en tanto tiempo, pero ya queda claro que en segunda vuelta le gana cualquiera. Y ella es la más clara cara de el modelo en sí. Los que vienen atrás no han gobernado nunca, en teoría, ¿no? Que ha sido ministro de todo el mundo, pero no ha sido presidente. Barnechea y Verónica Mendoza tampoco. Se les considera hasta cierto punto de oposición a los gobiernos, no al sistema, a los gobiernos. Pues la gente ve en estos candidatos la posibilidad de que en una segunda vuelta la derrota de quienes parieron el modelo neoliberal, el que impusieron a sangre y fuego el modelo neoliberal en el Perú, sea derrotado. Y la unidad va a ser un poco complicada, ¿no? Lamentablemente han habido golpes bajos en esta candidatura. La gente del Frente Amplio, Verónica Mendoza, se ha cansado de decirle corrupto a Gregorio Santos cuando sabemos que esto es una manipulación en contra del candidato de Democracia Directa, y le ha dicho filosenderista a la candidatura de Cerrón, y en Perú decirte senderista no es broma, ¿no? Porque puede ocasionarte no solamente un rechazo popular, sino el peligro legal, ¿no?, de la gente. Y yo como exiliado peruano en Venezuela sé lo que es eso, vivir en carne propia. Es lamentable que mucha gente se crea de izquierda, pero haga el papel del soplón, ¿no? Entonces la unidad va a ser complicada. En estos días se hablaba ya de la renuncia de Vladimir Cerrón a la campaña, ¿no? Pero que tampoco va a hacer ningún tipo de alianza ni le va a delegar el voto de ellos ni la estructura de ellos en alguna parte del Perú donde su candidatura ha sido más aceptada a nadie, ¿no? porque sienten que el proceso electoral se está pudriendo. Ya antes de estos candidatos, otros más pequeños también han renunciado a la campaña porque no sienten garantías de que este sea un proceso justo. Y es lamentable, ¿no? Porque desde un país donde sus grupos de poder tienen el cuajo de levantar el dedo y señalar a los procesos revolucionarios como faltos de la práctica democrática, prestándose un juego de terrorismo mediático contra los procesos, bueno, la propia gente dice que estas elecciones no son limpias, estas elecciones no son confiables, las instituciones electorales no sirven, ¿no? Si tratan a uno con amor y a otros con palo. Así que estas últimas semanas que faltan 4 semanas ya para el día de en Perú, van a estar cargadas de mucha violencia verbal y física. Ya se ha visto enfrentamientos entre grupos de uno y otro candidato, ¿no? Se ha incendiado un local, se ha roto las puertas del otro, se han dado de alma en las plazas. La cosa está muy caliente al Perú y yo creo que tanto los periodistas, los amigos que hacen comunicación, como nosotros, tienen que estar muy atentos a lo que pasa y también el ojo de los pueblos del mundo con lo que pasa en Perú, porque puede tener resonancias históricas lo que pase en este proceso electoral, para bien o para mal. Sin lugar a dudas, vamos a estar muy pendientes, como lo hemos venido estando en las últimas semanas, en este Aquí se respira lucha y en otros espacios comunicacionales, para seguir de cerca y paso a paso, no solamente a través de la radio, de la web radio CDP La Biglietti, sino también a través de lo que es el portal de Corresponsales del Pueblo, donde, bueno, periódicamente, a través de tus escritos también y de otros compañeros y compañeras que informan sobre lo que está pasando en el Perú, y vamos a seguir muy atentos con esto. Pero pasando ya a la segunda mitad del programa de esta tarde, de esta jornada, vimos, presenciamos cómo el pasado sábado una importante cantidad de movilizaciones en Caracas y en otras grandes ciudades del interior de Venezuela, se movilizó el poder popular, se movilizaron las estructuras del gobierno bolivariano en repudio, en rechazo a lo que es esta firma de la prórroga del decreto, el conocido decreto Obama, el decreto que, bueno, que asegura o afirma o describe a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos. Tú como analista también, que ha venido estudiando y ahora vivenciando la realidad venezolana, ¿cuál es la lectura que podemos hacer de las marchas del pasado sábado y también de lo que se puede esperar en los próximos meses en el sentido de que estamos profundizando o se está profundizando una guerra económica donde los precios no logran ser controlados, donde se hacen anuncios constantes de aumento de la producción, de alianzas comerciales inclusive con empresas que han tenido cuestionamientos en otras partes de América Latina y Centroamérica para incentivar la producción, y no logra despegar ese aparato productivo y satisfacer la necesidad mínimas básicas de la población? Mira, yo creo varias cosas. Además, es la eterna política injerencista de los Estados Unidos, que ya no tiene aceptación ni siquiera dentro del territorio norteamericano, ¿no? Escuchando estas semanas al candidato Bernie Sanders, el precandidato demócrata, a él lo han querido arrinconar también sobre posiciones en favor a los procesos revolucionarios en toda América Latina. Y él lo que ha dicho es que él siempre ha estado y siempre va a estar en contra de que Estados Unidos planifique cambios de gobierno, cuando lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar con los gobiernos que los pueblos decidan, por los métodos que los pueblos decidan. Estados Unidos está confundido. Yo creo que este triunfo de diciembre les ha dado otra vez sacar el pecho y sentir que la guerra mediática y la guerra económica les está funcionando, y que con esos argumentos pueden seguir criminalizando a Venezuela para que pase como ellos quisieran que pase, y lo han hecho en aquellos oscuros rincones del mundo, ¿no? Deberían informarse un poco más y darse cuenta qué cosa es lo que está sintiendo el venezolano de a pie acerca de la elección, ya ha pasado varios meses, de la nueva Asamblea Nacional, ¿no? Uh-huh. Ha perdido cantidad de apoyo la oposición venezolana en muy poco tiempo, ¿no? Al contrario, han salido haciendo una serie de leyes como que les paguen al sector privado las deudas con plata del Estado, ¿no? que la gente no va a aceptarla ni en un millón de años, ¿no? Y eso hace que renueven su esta absurda ley, ¿no? De considerar a su absurdo decreto que intenta convertir a Venezuela en una amenaza inusual. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿Venezuela a quién le hizo daño, no? Porque si Venezuela hubiese invadido algún país, como por ejemplo si lo hizo Colombia contra Ecuador para bombardear un campamento de las FARC, ¿no? Uno diría, bueno, sí, pues Venezuela ha intentado, ¿no?, desestabilizar a los países de la región, o intenta planes pues contra los propios Estados Unidos. No, el problema de Estados Unidos con Venezuela es que no pueden controlarle el petróleo como lo hacían antes de Chávez, y ellos quieren volver a eso, y saben que Venezuela ha comenzado a firmar una serie de acuerdos políticos, comerciales, militares, tanto con China como con Rusia, que son dos potencias que, si bien no serán pues el paraíso, tienen otra forma de integración, ¿no? Lo que quiere Estados Unidos es la sumisión total y completa de todos los gobernantes de América Latina a sus intereses saqueadores y depredadores de nuestros recursos y nuestras riquezas. Mientras China y Rusia tienen otra forma de entablar las cosas, ¿no? Y están muy dolidos porque mientras ellos lo consideran a Venezuela como una amenaza inusual, en Naciones Unidas Venezuela renueva su puesto en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y eso pues da claras luces de que, más allá de la propaganda criminal con la que bombardean, y los medios de comunicación opositores aquí bombardean a la población constantemente como si en Venezuela se viviera en un infierno, el mundo, los países en general no lo ven así, ¿no? Y le renuevan su confianza a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos. Y desde luego, esto que ha venido haciendo Venezuela y el presidente Maduro en el tema OPEP, para que el precio, para hacer los ajustes necesarios para que el precio del petróleo comience a subir como está subiendo, y el presidente Rafael Correa ha dicho que el barril del petróleo puede volverse a disparar por encima de los $100. Eso apalearía un montón de cosas que hay que hacer aquí. Lo hemos conversado contigo, Víctor, en más de una oportunidad, bien que se respira lucha, creo que en el primer programa nomás lo decíamos, sí. Es ponerse a producir con eficiencia, ¿no? Así es. Ya no hay margen de error para el tema de la ineficiencia en Venezuela. Todo espacio de producción, sea material, sea agrícola, sea comunicacional, sea el que sea, tiene que ser completamente eficiente. Ahora, Guillermo, dos o tres cosas se me ocurren mientras escuchándote, ¿no? Y también trayendo a colación algunas cosas. Por un lado, el tema de los medios de comunicación. Por el otro lado, el término de la pérdida de apoyo popular de la oposición que ganaron las elecciones el pasado 6 de diciembre en Venezuela. Recordar que también el pasado sábado la oposición convocó a una marcha masiva para reclamar la renuncia del presidente Maduro, y lo que tiene que ver con la participación, tanto es así la menguada participación de la marcha del pasado sábado, que medios colombianos, por ejemplo, sacaron una noticia de que masiva participación de venezolanos pidiendo la renuncia de Maduro, y lo que pusieron fue una foto de la marcha antiimperialista que se realizó en Caracas, ¿no? O sea, el tema de la manipulación mediática que tú comentabas recién. Pero no quería dejar pasar por alto y preguntarte, a ver si tú consideras, en el marco de esta línea delgada que hay entre la política interna de Estados Unidos y la política internacional que vulnera la soberanía de los diferentes países, ¿podría considerarse este decreto del gobierno de Estados Unidos como un elemento más de la campaña política que ellos mismos están viviendo a la interna de su país? Claro, ¿no? Mira, tú revisas las últimas elecciones en Estados Unidos, o al menos las dos últimas, ¿no? La de Obama y la actual, y está profundamente cargado con posiciones que se alejan a la lógica del tío Sam, ¿no? A la del sheriff de América Latina, a la del sheriff del mundo, cada día se está alejando más, y cada día son más norteamericanos que van encontrando fórmulas y posiciones en las que exigen lo que pasa en muchos países del primer mundo, para ni siquiera decir los socialistas, ¿no? Donde tenemos garantizado en los países el derecho al trabajo, a la no explotación, el derecho a la vivienda, el derecho a un sistema de salud gratuito, ¿no? Y estamos hablando de países socialistas que antes les ha costado pues décadas en intentar salir, sino también en países de primer mundo. Sanders, sin hacerle mucha apología, decía, somos el único país del primer mundo que no tiene seguro gratuito de salud, que no tiene un sistema gratuito de salud, como sí lo tiene Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Que son países del primer mundo y que lo que le dan a la gente, y eso no puede estar en discusión, o su vecino Canadá, que tampoco, o sea, para el canadiense no está en discusión, un sistema de seguro público, ¿no es cierto? Entonces es muy curioso que mientras ellos van con una agenda imperial por todo el mundo, la casa se le esté incendiando, porque cada día son más los norteamericanos que van por posiciones más de vanguardia, más de avanzada. Lo pasaron con Obama, al que con claridad lo acusaban de socialista, aunque él solamente pedía que se socialice pues, el sistema de salud, ¿no? Que sea para todos los norteamericanos, que sería una cosa mínima, creo, en cualquier país. Pero ahora con Sanders la cosa está mucho más marcada. Ya no es solamente lo que queremos para Estados Unidos, es cambiar nuestra posición en el mundo, ¿no? Que se, porque, como han dicho ahí en su campaña, que tiene que ver con el asunto de darle más derechos a los trabajadores, regresar a la industrialización del país, volver a generar puestos de trabajo con felicidad para la gente, volver a que los muchachos puedan ir a la universidad, porque esas cosas no se hablan y la gente no las sabe, pero en Estados Unidos la están pasando muy mal hace por lo menos 7 u 8 años, ¿no? Y ante eso, el otro sector, el que se resiste a morir, ¿no? Lo más reaccionario de Estados Unidos sigue con su política imperial de garrote en la mano y de seguir destruyendo los planes, los países a cambio de saquear sus recursos naturales para enriquecer ni siquiera su país. Porque uno diría, bueno, están saqueando medio planeta de petróleo y bueno, los norteamericanos la están pasando bomba. Pero a los norteamericanos la están pasando muy mal a pesar del saqueo de recursos naturales por las buenas y por las malas que están haciendo en todos los continentes del planeta. Pero es una política desfasada, destinada al fracaso. Nadie ha podido en la historia de la humanidad imponerse por la fuerza sobre otras sociedades eternamente, ¿no? Los más grandes imperios han caído y este, que ahora ya tiene no solamente el sentimiento antiimperialista más grande de su historia, también lo está sintiendo al interior de su país. Ya son cada día más los norteamericanos, al margen de que los líderes los terminen traicionando, los que sienten que o cambian las cosas o ellos también van a ser afectados tremendamente, ¿no? Sin lugar a dudas, Guillermo, ya prácticamente rozando el final de este nuevo Aquí se respira lucha, te pediría un comentario en un minuto, de ser posible. El presidente Maduro lo ha reiterado en varias oportunidades y varias figuras también del gobierno bolivariano, inclusive varios países aliados. Bueno, la firma de decretos como este que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han resultado ser la antesala para una invasión en territorio de diferentes países, entiéndase Libia e inclusive algunos otros países como Irak. ¿Crees que están dadas las condiciones o hay una posibilidad real de que este escenario se repita en Venezuela? En un minuto, ¿es posible? Sí, mira, yo del país que aventó dos bombas atómicas a un país rendido, espero cualquier cosa. Yo estoy seguro que si Estados Unidos encuentra más condiciones aquí, ¿no? Para invadir Venezuela no lo dudaría para hacerlo, y es por eso que el trabajo comunicacional, organizacional desde el Estado y desde las comunidades, de los pueblos organizados, de las instituciones, tiene que redoblarse para seguir generando conciencia. Estados Unidos tiene como plan final en Venezuela destruirlo y apoderarse de la franja petrolera y de los lugares donde haya mayores recursos naturales y permitir que la población se pegue a tiros el resto de la vida como lo están haciendo en Medio Oriente. Guillermo, te mandamos un abrazo, bueno, y a través de ti también a todas las compañeras y los compañeros en Norte, Centro y Suramérica, que semana a semana ya se ha tornado costumbre, aquí se respira lucha, por suerte, para poder seguir analizando los pormenores. Obviamente nos falta tiempo para analizar otros temas que han venido sacudiendo la agenda latinoamericana en esta pasada semana, pero no van a faltar oportunidades para seguir abordando con la profundidad y también con la altura que se merecen, dijera Pérez Pirela, estos y otros temas. Te mandamos un abrazo y bueno, será hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo, Víctor, a ti y a todos los que nos escuchan. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.